La Misión de la Paz de la Iglesia Santa Juliana de West Palm Beach presenta su programa católico El Mensaje, un programa lleno de amor y de la palabra de Dios. Palabra de Dios viviente, tú irás llevando la luz. Buenos días, querida familia de su programa católico El Mensaje. Les habla su hermana en Cristo, Rosa Aurora Hernández. Hoy comenzamos de nuevo con una oración. Gracias, Señor, por una nueva mañana en la que podemos ver y disfrutar esta naturaleza con todo su esplendor, en que podemos caminar, escuchar, hablar y alabarte por todo lo que tú eres, nuestro Señor y Salvador, el Rey de este hermoso universo, el dueño de nuestras vidas y hacedor de maravillas. Eres la fuerza que nos mueves, la guía que nos diriges hacia el camino que has trazado para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por permitirnos seguir llevando tu palabra ya por 21 años en las ondas radiales y poder llegar a los hogares y a los corazones de todos nuestros queridos radioescuchas. Quédate con nosotros, Señor. Quédate en cada hogar y que la palabra que vamos a compartir en esta mañana lleve la savia de tu amor. Te damos gracias y te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Por la oración de un hombre justo hoy tenemos la bendición de ser llamados hijos de nuestro Señor. Somos la iglesia que se encuentra por el mundo. Todos hoy tenemos vida. oración rompe cadenas, los caminos quedan libres y su pueblo marcha firme con victorias a llegar. Un gran banquete con amor se ha preparado. En memoria del Señor se ha preparado el sacrificio de su muerte en una cruz. Esperamos todos la oración del curso. Buenos días, querido Radio Escucha de su programa católico El Mensaje. Mi nombre es Estela Maris. Las lecturas que escucharemos en la liturgia de la palabra en este 25º domingo del tiempo ordinario son las siguientes. Lectura del libro del profeta Amós, capítulo 8, versículo 4 al 7. Segunda lectura es tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 8. Salmo responsorial, Salmo número 112. Y el Santo Evangelio está tomado de San Lucas, capítulo 16, versículo 13. Jesús no elogió el mal administrador por su falta de honestidad, sino por su astucia para procurarse amistades a quienes recurrir en su día de necesidad. Con esta parábola, Jesús quería explicar que los que buscan el reino de Dios no siempre actúan con la habilidad o sagacidad de quienes viven para las posesiones materiales. Los que llevan una vida puramente materialista actúan con astucia cuando tienen que tomar decisiones para sus negocios o finanzas personales. En cambio, los cristianos no suelen buscar el reino de Dios con toda su inteligencia y dedicación. En realidad, Jesús nos desafía a ser tan astutos para buscar su reino como lo somos para procurarnos el dinero y los bienes que consideramos necesarios. ¿Por qué somos indiferentes con las bendiciones eternas del reino y tan astutos y diligentes para buscar las bendiciones pasajeras de este mundo? La respuesta es que todo depende de aquello a lo que le atribuimos valor y prioridad. ¿Qué es lo más importante para nosotros? ¿Vivir para ganar dinero en este mundo o asegurar que tendremos comunión eterna con Dios? Ciertamente no debemos vivir solo para ganar dinero ni cerrar el corazón ante la necesidad de los pobres, porque el dinero se nos da para usarlo con prudencia y compartirlo con el que no tiene. En efecto, es imposible amar a Dios y al dinero al mismo tiempo. El uso que damos al dinero revela inevitablemente cuánto nos preocupamos por los pobres y si estamos dispuestos a compartir lo que tenemos con los necesitados. No es fácil ser generoso con el dinero que tanto nos ha costado ganar, pero si le pedimos al Señor que nos libere del apego a los bienes materiales y nos abra el corazón, poco a poco actuaremos con generosidad y amor desinteresado. Amado Señor, quiero que tú seas nuestro único Dios y Señor. Quiero pertenecerte y serte fiel todos los días de mi vida. Ayúdanos, Señor, a despegarnos de los bienes materiales y no permitas que nos deje llevar por el amor al dinero. ¿Qué te puedo dar, Señor, que no me hayas dado tú? ¿Qué te puedo dar, Señor, si todo tú me lo das? Yo no tengo nada más que ofrecerte, más que buena voluntad de no ofenderte jamás. Solo es que tu amor me basta, es mi diario sustento. Tú provees mi vida entera y estoy contento. Que no me hayas dado tú, nadie te puede igualar en generosidad. Solo quiero poseer lo que tú me quieras dar, pues nada es mío, todo es tuyo. Eres rey, Señor, eres el dueño de mi corazón. Todo por ti, la vida eterna le darás. Si estoy vivo es por ti, mi alabanza es para ti. Quiero trabajar por ti, porque me amas. Lo que tengo te lo doy, multiplícalo, Señor. Y a quien deja todo por ti, la vida eterna le darás. Y a quien deja todo por ti, la vida eterna le darás. Y a quien deja todo por ti, la vida eterna le darás. Like cordial saludo, mis queridos amigos y amigas. El segmento joven a la manera de Cristo en el programa El Mensaje. En una tarde lluviosa de primavera, hace exactamente 6 meses, los cardenales sorprendieron al mundo eligiendo a Jorge Mario Bergoglio como Papa Francisco, y desde su elección incorporó, sin ningún reparo, su estilo personal al papado. Es así, mis queridos amigos y amigas, su sencillez y cercanía se pusieron de manifiesto con su decisión de permanecer en la Casa Santa Marta. Allí continúa celebrando la Santa Misa a diario para pequeños, muy pequeños grupos de empleados del Vaticano. Sus apariciones públicas atraen a grandes grupos de peregrinos que buscan la oportunidad de conocer de cerca al Papa, que siempre se detiene, y escuchen bien, a saludar a la gente pobre, a la gente humilde, a la gente de pueblo. La agenda del Papa Francisco, mis queridos hermanos y hermanas, ha sido muy intensa, y eso lo sabemos muy bien. Su papado comenzó con la Semana Santa, esta histórica Semana Santa. Él en sí celebró todas las misas solemnes previstas en el calendario litúrgico. Recordemos aquel Jueves Santo cuando dedicó la Santa Misa con jóvenes presos, con aquellos jóvenes tal vez marginados por la sociedad, pero muy cercanos al corazón del Papa y así, de la misma manera, al corazón de la Iglesia. Y en julio, este julio pasado, recordemos jóvenes, amigos todos, hizo el Santo Padre Francisco su viaje, su primer viaje internacional, y nada más y nada menos que a nuestro continente, al continente de la esperanza, a América. Exactamente, para darse cita con jóvenes, recordemos, procedentes del mundo todo, en la muy cercana y recordada JMJ, o lo que es lo mismo, Jornada Mundial de la Juventud, llevada a cabo en Brasil el pasado julio del 23 al 28. Es por ello que quiero hacer una muy breve pausa en este segmento para escuchar este canto que tocó corazones, que pasó fronteras. Escuchemos el flash mob que escuchábamos hace semanas en nuestro programa, pero que hoy, luego de 6 meses de pontificado del Santo Padre Francisco, vuelve a resonar en nuestros corazones. Con ustedes, jóvenes, amigos todos, el flash mob que escuchamos en la reciente JMJ Río 2003. Atenção, jovens do mundo! Chegou a hora de mostrarmos nossa grande surpresa para o Papa Francisco. É hora do maior flash mob do mundo! Poder te encontrar. Falo comigo. iglesia joven! Mucha alegría, ciertamente con esta música experimentamos una iglesia viva, una iglesia en común unión, una iglesia que, tocada por la sencillez del Papa de quien estamos hablando hace 6 meses en su nuevo caminar, pues ha despertado, y más aún en nuestro continente, más aún en nuestros corazones. Amigos, es que incluso en verano, cuando los papas a lo largo de la historia suelen descansar en Castel Gandolfo, una ciudad muy próxima a la ciudad del Vaticano, el Papa Francisco este año, en pleno verano, el verano romano, se quedó entre los muros del Vaticano. Siguió reuniéndose con gente y apareciendo de forma esporádica en actos públicos. Y cuando no tenía compromisos públicos, aprovechó para llamar por teléfono a las personas que le escriben. Y aquí quiero hacer una segunda salvedad. Escuchen, amigos jóvenes todos, las pasadas semanas, jóvenes italianos, jóvenes que han sentido muy de cerca este estilo nuevo y diferente del Papa Francisco, han iniciado una iniciativa, y valga la redundancia, han comenzado a escribirle al Papa cartas comentándole sus sentimientos más profundos. Es el caso de una joven, y escuchen bien, una joven que había quedado embarazada y su esposo en ese momento la abandona. Esta mujer le escribe al Papa y nada más y nada menos, él le llama, le contesta vía telefónica. La mujer, entre líneas, le hacía saber al Santo Padre que había pensado la posibilidad del aborto, de quitarle la vida, de privarle la vida a la criatura que tenía en su vientre. El Papa, sin pensarlo, le llama por teléfono y le dice: la Iglesia está contigo, el Papa está contigo. Ten a tu hijo, cuando lo tengas, si no encuentras a un sacerdote para que le bautice, yo mismo le regalo el Santo Sacramento a tu pequeño. Es que, amigos y amigas, son las acciones que marcan y que hacen distinta nuestra Iglesia. Por eso, y que este sea uno de los últimos mensajes en este segmento de hoy: siéntete orgulloso de ser católico. Siéntete orgulloso de ser hijo e hija de la Madre Iglesia. De una Iglesia que nos abraza y nos acoge a todos, sin importar la diferencia, sin importar la sociedad en la que estemos. La Iglesia, como madre, como amiga, como compañera de camino, está con nosotros siempre. Si tú tal vez estás pasando por la misma situación que esta joven que le escribió al Papa, hoy nosotros en el equipo El Mensaje, te queremos invitar a que optes por la vida, a que como María le digas sí al plan de Dios. Ten a tu hijo si es por la situación joven que estás pasando. Como el Papa Francisco nos invita, seamos todos diferentes, pero muy importante, viviendo siempre, como nos da el nombre el segmento joven, a la manera de Cristo. Que tengas un buen día. El documento de exhortación apostólica, escrito por su Santidad Pablo VI, Evangelii Nuntiandi, al Episcopado, al clero y a los fieles de toda la Iglesia, acerca de la evangelización del mundo contemporáneo, tiene como objetivos los siguientes. Primero, analizar que todos los que pertenecen a la Iglesia cristiana están llamados a dar testimonio de la palabra de Cristo. Segundo, reconocer que a partir del sacramento del bautismo y en el sacramento de la confirmación, todos estamos llamados a ser verdaderos evangelizadores. Tercero, descubrir la verdadera responsabilidad que se tiene como cristiano para acoger al hermano que se encuentra fuera de su terruño. Cuarto, reconocer a Cristo como verdadero evangelizador en la Iglesia evangelizadora de ayer, hoy y siempre. ¿Qué es evangelizar? En la acción evangelizadora de la Iglesia se deben tener presente los elementos y aspectos según su importancia para poder anunciar el verdadero sentido de Cristo a quienes lo ignoran a través de una adecuada catequesis en el sacramento del bautismo, que es el que permite al hombre entrar a formar parte de la Iglesia Católica y la administración de los otros sacramentos. La verdadera evangelización debe ser rica, compleja y dinámica para facilitar su comprensión y aceptación por parte de cada una de las personas que la reciben y la colocan en práctica. Los elementos de la evangelización que insistentemente se han subrayado en el sínodo han sido profundizados frecuentemente en nuestros días en el trabajo sinodal, teniendo en cuenta el lineamiento del Concilio Vaticano II, sobre todo en Lumen Gaudium et Spes Adyentes. Debe existir un compromiso evangelizador para que se dé un adecuado anuncio del Evangelio a todos los hombres en el mundo de hoy que tienen esperanza, pero que se encuentran perturbados por el temor y la angustia que son provocados por el pecado. El compromiso vital de un verdadero evangelizador es dar a entender que hemos recibido del Señor en el sacramento de la confirmación la misión del sucesor de Pedro, y constituye un verdadero cuidado en el diario vivir de las personas, como el verdadero empeño de nuestro pontificado en el creciente amor, celo en busca de la alegría en torno a sí mismo y la felicidad de cada una de las personas que nos rodean en nuestro diario vivir. Del Cristo evangelizador a la Iglesia evangelizadora se debe tener en cuenta el testimonio y misión de Jesús, donde el Señor da un testimonio de sí mismo y que San Lucas ha recogido en su Evangelio, donde se debe tener como meta fundamental anunciar el reino de Dios en cada una de las ciudades del mundo, sin dudar en el alcance que se le debe dar al verdadero significado de la evangelización. Se debe tener en cuenta la frase que resume toda la misión de Jesús: porque para esto he sido enviado. Palabras que alcanzan todo su significado cuando Cristo se aplica a sí mismo las palabras del profeta Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para evangelizar a los pobres. Se debe proclamar en todas las ciudades, a todas las personas, sobre todo a los más pobres, a los que están dispuestos a escuchar el anuncio del cumplimiento de las promesas y la alianza propuesta por Dios, por lo que siempre Jesús declaraba que tenía una misión, ya que fue enviado por el Padre y que tenía como fundamento predicar los aspectos de sus misterios, la encarnación, los milagros, las enseñanzas, la convocación de sus discípulos en envío de los doce, la cruz y la resurrección, la continuidad de su presencia en medio de los suyos, la trascendencia formando parte de la actividad evangelizadora. Jesús, el primero y el más grande evangelizador, hasta el final, hasta la perfección, hasta el sacrificio de su existencia terrenal. Cuando Jesús evangelizó, se dedicó a anunciar el reino de Dios. Anunció la salvación liberadora a costa de grandes sacrificios, predicación infatigable, utilizando los verdaderos signos evangélicos, donde se dio la curación de los enfermos, el agua convertida en vino, la multiplicación de los panes, la resurrección de los muertos y el misterio de su propia resurrección, logrando una comunidad evangelizada y al mismo tiempo una comunidad evangelizadora. Vínculos entre la Iglesia y la evangelización. Las personas que leen en el Nuevo Testamento la forma como se dio el origen de la Iglesia y sigue paso a paso cada una de las etapas de su historia, donde se vive y se actúa, se darán cuenta que la Iglesia nace de la acción evangelizadora de Jesús y de sus apóstoles. La Iglesia permanece como un signo, opaco y luminoso, al mismo tiempo, en espera de una nueva presencia de Jesucristo, dándose en la Iglesia una vida íntima, una vida de oración, a través de la escucha de la palabra, la caridad fraterna vivida, compartiendo el pan, dando verdadero testimonio de vida, predicando la buena nueva. Porque la Iglesia evangelizadora comienza a evangelizarse a sí misma, siendo comunidad de creyentes, comunidad de esperanza vivida y comunicada, en una comunidad de amor fraterno, escuchando lo que debe creer en el mandamiento del nuevo amor, ya que está tentada por los ídolos. La Iglesia siempre tiene la necesidad de ser evangelizada para continuar con el verdadero impulso para anunciar el Evangelio. Cuando se da la evangelización, la Iglesia misma debe enviar a los evangelizadores para que prediquen la palabra de salvación, enviándolos a predicar, no en sí mismos o con sus ideas personales, sino un evangelio donde no se es dueño y propietario para disponer de él, para ser transmitido con fidelidad, por lo que la Iglesia es inseparable de Cristo, dándose un nexo íntimo entre Cristo, la Iglesia y la evangelización. Se debe mirar cómo en los momentos actuales se encuentran personas desorientadas frente a la realidad de la evangelización cuando dicen que su gran aspiración es amar a Cristo, pero sin la Iglesia, escuchar a Cristo, pero sin la Iglesia, estar en Cristo, pero al margen de la Iglesia. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. ¿Cómo es posible amar a Cristo sin amar a la Iglesia? El más hermoso testimonio que se da a favor de Cristo es el de San Pablo. Amó a la Iglesia y se entregó por ella. Hay que tener en cuenta que evangelizar significa llevar la buena nueva a todos los ambientes en los cuales se encuentra la humanidad, transformándola y renovándola, por lo que no hay humanidad nueva, sino hombres nuevos, con la novedad que se da a partir del bautismo. La finalidad de la evangelización es la transformación, la renovación, por lo que se puede afirmar en una sola palabra que la Iglesia evangelizadora convierte la conciencia personal y colectiva de los hombres en cada una de las actividades en la que los miembros de la Iglesia se comprometen a la transformación de su vida y a la transformación de cada uno de los ambientes concretos en los cuales interactúa, día a día. En la iglesia no se trata solamente de predicar el Evangelio, sino de alcanzar y transformar con la fuerza del Evangelio los criterios de juicio, las líneas de pensamiento, modelos de vida de la humanidad que están en contraste con la palabra de Dios y los designios de salvación. Se debe evangelizar no de una manera decorativa, de manera superficial, sino de manera vital, tomando como punto de partida a la persona, teniendo presente las relaciones que se dan entre cada ser humano y Dios. Evangelización y cultura. La evangelización no se identifica con la cultura y es independiente con respecto a todas las culturas. El reino anunciado en el Evangelio debe ser vivido por el hombre de manera profunda, vinculada a una cultura. Evangelio y evangelización no son necesariamente incompatibles con ellas, sino capaces de impregnarlas a todas sin someterse a ninguna. La ruptura que se presenta en el mundo de hoy entre evangelio y cultura se puede presentar como un drama de nuestro tiempo, al igual que en otros tiempos, por lo que se puede hacer todos los esfuerzos para que se dé una vista generosa en la evangelización de la cultura o de las culturas. Siempre se debe tener claro que la buena nueva se debe proclamar mediante el verdadero testimonio, dándose la comprensión y aceptación entre las personas, siendo solidario en cada uno de los esfuerzos del hombre para irradiar de manera sencilla y espontánea la fe de cada ser humano. Cuando se hacen las siguientes preguntas: ¿por qué son así? ¿Por qué se vive de esa manera? ¿Qué es lo que los inspira? ¿Por qué están con nosotros? Se debe tomar como un testimonio que constituye una proclamación silenciosa, clara y eficaz de la buena nueva en la evangelización. Todos los cristianos estamos llamados a dar verdadero testimonio de evangelización para ser verdaderos evangelizadores, con una verdadera responsabilidad frente a dicha actividad en cada uno de los emigrantes en los países que los reciben. La buena nueva, proclamada por el testimonio de vida, deberá ser proclamada por la palabra de vida, por lo que no hay evangelización verdadera mientras no se anuncie el nombre, la doctrina, la vida, las promesas, el reino, el misterio de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios. En cada nueva etapa de la historia de la humanidad, la Iglesia está y debe estar impulsada continuamente por el deseo de evangelizar, teniendo en cuenta a quién enviar para anunciar este misterio, cómo lograr que resuene y llegue a todos aquellos que lo deben escuchar. El anuncio, es decir, el querigma, la predicación o la catequesis, adquiere una importancia en la evangelización que con frecuencia es en realidad sinónimo, pero no pasa de ser un aspecto. El anuncio de la evangelización no adquiere toda su dimensión más que cuando el evangelio es escuchado, aceptado, asimilado y cuando se da una verdadera adhesión en el corazón de quien lo recibe, en su programa de vida, en una vida ya transformada. La adhesión no se puede quedar en algo abstracto, dentro de una comunidad de fieles cuya vida se ha transformado en una comunidad, signo de novedad en la vida de cada una de las personas. El dinamismo de la evangelización adquiere importancia en cada una de las personas cuando se acoge el Evangelio como la palabra que salva, por lo que se traduce en gestos sacramentales en la Iglesia.

necesiten tus palabras, necesite mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Simplemente por no saber de ti. Simplemente por no saber de ti. A continuación escucharemos la charla de nuestro predicador laico católico Salvador Gómez. El autor de la carta a los Hebreos, que era un discípulo que conocía muy bien el Antiguo Testamento. Algunos dicen que pudo ser Apolo el que escribió la carta a los Hebreos. Conecta el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, especialmente con el tema de la liturgia. Voy a leerle del capítulo 9 de la carta a los Hebreos. Los que tienen Biblia, léanla por favor. Versículos del 1 al 5 y versículo 9. Hebreos 9, 1. También la primera alianza tenía sus ritos litúrgicos y su santuario terreno, porque se instaló una primera parte de la tienda donde se hallaban los candelabros y la mesa con los panes presentados, que se llama santo. Detrás de la segunda cortina se hallaba el lugar llamado Santo de los Santos, que contenía el altar de oro para el incienso y el arca de la alianza completamente cubierta de oro. En ella la urna de oro con el maná, la vara florecida de Aarón y las tablas de la alianza. Encima del arca, los querubines de gloria que cubrían con su sombra el propiciatorio. Mas no es este el momento de hablar de todo eso en detalle. Versículo 9. Todo eso era un símbolo del tiempo presente. Palabra de Dios. Ustedes saben que la historia de la salvación se divide en dos partes: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento Dios dio las figuras de lo que en el Nuevo Testamento iba a ser una realidad. Y el autor de la carta a los Hebreos, que conocía muy bien el Antiguo Testamento, ve cómo en Cristo todo eso se realiza y dice: la primera alianza tenía sus ritos litúrgicos y su santuario terreno. Y nuestra nueva alianza también tiene sus ritos litúrgicos y su santuario terreno. En el Antiguo Testamento, el centro de Israel, lo más importante era el Arca de la Alianza, que era una caja de madera cubierta de oro, porque era precioso lo que guardaba en ella. Los que han leído mi libro La riqueza de ser católico, lo dedico casi todo el capítulo 2 a explicar parte por parte. Y los que pusieron atención en la lectura se van a ganar el libro. El que me diga qué tenía el Arca de la Alianza adentro, le voy a regalar el libro. Ahí en lo que leí dice, venga aquí. Ay, ya tiene la Biblia abierta, dice, yo no me pierdo el libro. A ver, ¿qué tenía el Arca de la Alianza adentro? Una cajita de madera cubierta de oro ¿qué tenía? El vaso de oro. Un vaso de oro con... con maná. Con maná. ¿Qué otra cosa? Número dos. Usted dijo una. Bueno, le vamos a regalar la mitad del libro. Espérenme, lo vamos a romper. No, no, no, no. Tenía las tablas de la alianza. De la ley, de la alianza. Y tenía el bastón de Aarón que había florecido. Florecido. Florecido. Muy bien, muy bien. Se lo ganó, pero se lo voy a dar después porque tengo que leer todavía. Aplauso, se lo ganó. A ver, si un católico entiende lo que estoy diciendo, jamás se va a mover de la iglesia. Los que se mueven de la iglesia católica a otros ritos, a otras formas de culto, es porque no conocen el Antiguo y el Nuevo Testamento. También la primera alianza tenía sus ritos litúrgicos. La palabra liturgia viene del leiton ergo, leiton, que quiere decir pueblo, de donde viene la palabra laico. De ahí mismo viene la palabra liturgia, leiton, que quiere decir pueblo. Y ergo es la obra con la que el pueblo adoraba a Dios. En el Antiguo Testamento, ellos construyeron una tienda y más tarde hicieron un templo. A ver, sin ganarse un libro, ¿quién construyó el primer templo de Jerusalén? Sí, ahí lo dijeron, dígalo fuerte. Salomón. Ustedes recuerdan que el rey David quería construir un templo, pero Dios le dijo: tú no lo vas a poder hacer porque has sido sanguinario. Pero tu hijo Salomón, que quiere decir shalom, paz, ese será un hombre de paz. Pero David, que deseaba el culto, la liturgia, organizó al pueblo. No solamente reunió el oro, la plata, la madera y las cosas preciosas para hacer el templo, sino que hizo algo mucho más importante. Preparó al pueblo para que celebraran el culto y adoraran a Dios. Léalo en el libro primero de Crónicas, en el capítulo 16. Si usted aprende esto, se va a mantener en la iglesia católica. Tú eres mi respirar. Invitamos a todos nuestros amigos al gran evento Unidos por la Fe con Fernando Gómez. Tendremos una gran noche de adoración, predicación, música, sanación, confesiones y la bendición con el Santísimo Sacramento. El viernes 11 de octubre del 2013 en la iglesia de Holy Name of Jesus. Los tickets ya están a la venta por solo $10. Para mayor información, llame a Luis Trinidad al 561-762-8353. Los esperamos. Felicitamos a los hermanos del grupo de oración de Holy Name, Nueva Vida en Cristo, por su 11 aniversario al servicio de nuestra comunidad. Bendiciones. Ya se acerca nuestro festival parroquial aquí en Santa Juliana. Les invitamos a que nos acompañen en este día tan especial, donde estaremos disfrutando de comida, música, folclor de nuestros países, rifas y un gran pulguero a partir de las 7 de la mañana.